Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Sentimientos Sentimientos وجود رغبة Tener ganas Tener ganas. لدينا الرغبة. Nosotros tenemos ganas. Nosotros tenemos ganas. Nosotras tenemos ganas. ليس لدينا رغبة. No tenemos ganas. No tenemos ganas. الإحساس بالخوف. Tener miedo. Tener miedo. أشعر بالخوف. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. لا أشعر بالخوف. No tengo miedo. No tengo miedo. توفر الوقت. Tener tiempo. Tener tiempo. لديه وقت. Él tiene tiempo. Él tiene tiempo. ليس لديه وقت. No tiene tiempo. No tiene tiempo. الشعور بالملل. Aburrirse. Aburrirse. هي تشعر بالملل. Ella se aburre. Ella se aburre. هي لا تشعر بالملل. No se aburre. No se aburre. الشعور بالجوع. Tener hambre. Tener hambre. هل أنتم جوعى؟ ¿Vosotros tenéis hambre? ¿Vosotros tenéis hambre? ¿Vosotras tenéis hambre? ¿Hal antum ghayr jaw'a? ¿No tenéis hambre? ¿No tenéis hambre? الشعور بالعطش. Tener sed. Tener sed. هم عطشا. Ellos tienen sed. Ellos tienen sed. Ellas tienen sed. هم غير عطشة. No tienen sed. No tienen sed.